Tenemos la grata visita de Laura Escuderos, líder de práctica en pedagogía infantil, y la doctora Nidia Ladino, quien es la coordinadora del programa. Cuéntenos, Laura, que tenemos un gran convenio entre el programa de refuerzo escolar en alianza con la Alcaldía Local de Secretaría de Educación y la Cultura. ¿De qué se trata este programa? Como estrategia desde las prácticas profesionales de educación infantil Uniminuto Soacha, establecimos una alianza con la Alcaldía Municipal directamente desde la Secretaría de Educación y Cultura, donde ofrecemos el programa de refuerzo escolar a los niños y niñas del municipio. Este programa llega a las comunidades, ¿cómo llega a las comunidades? ¿Cómo se enteran los dirigentes comunales o las organizaciones sociales de este programa para entablarse con Uniminuto? Bueno, el programa nace de la necesidad que evidenciamos como una problemática que se presenta en el municipio, los bajos niveles a nivel pedagógico que presentan los niños, y es por eso que desde Uniminuto queremos hacer esta transformación social desde la pedagogía en alianza con la alcaldía, ya que ellos son quienes cuentan con los espacios y la infraestructura para nosotros desarrollar esta actividad. Por eso invitamos a toda la comunidad del municipio para que se vincule. Ya más adelante les vamos a comentar cuáles son los requisitos para que los niños y niñas puedan acceder. Coordinadora Nidia, ¿ustedes cómo hacen la focalización de estos niños y en qué comuna se va a realizar estos refuerzos escolares? Muy buen día para todos. Sí, es muy importante lo que estamos realizando dentro de nuestras prácticas, y una de las problemáticas que vamos a apoyar desde Uniminuto es focalizar toda la infancia para que participe más en las bibliotecas, y aparte de ello para tener un poco de apoyo en refuerzo escolar. Dentro de las bibliotecas, ahorita Andrea nos va a comentar todo lo que se realiza, cuáles son las comunas y todo lo demás, pero algo muy importante es volver a la biblioteca, inspirar en los niños ese querer leer, el querer inferir textos y todo el trabajo que se realiza dentro de las lecturas y procesos lectoescritores. Miren, muchachos, qué bueno este programa, ya que últimamente ya todo es internet, ya últimamente ya no cogemos un libro realmente para leerlo y poder fantasear con ellos. ¿Ah, Mauricio? ¿Usted todavía lee? Sí, sí. Uy, sí, bastante. Y yo soy de la lectura, no solamente del computador, sino que a mí me gusta el libro. Humberto Eco, de hecho, hace muy poco, hace como 2 o 3 años antes de fallecer, decía que de alguna manera hay un desplazamiento de la lectura digital por la hacia la lectura del libro, de la página, del poder marcar al lado. Yo soy de esos, ¿sí? de coger y marcar eso, y eso hay que volverlo a incentivar con los muchachos, con los niños. Y qué rico que los niños desde pequeños se acostumbren a utilizar la biblioteca. Ahí ya se les va a dar orientación tanto de una biblioteca manual como de una biblioteca virtual también, que es importante que sepamos manejarlo desde allí. Ah, qué bien. Andrea Beltrán es la coordinadora de bibliotecas de Soacha. Ella hace parte de la Alcaldía Local de la Secretaría de Educación de Cultura. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, los queremos invitar a participar de las bibliotecas. En el municipio contamos con 5 bibliotecas. Tenemos 2 ubicadas en la Comuna 3, Ciudad Verde, 1 en la Comuna 4, en el barrio La Isla, y 1 biblioteca rural en el Charquito. Tenemos también una biblioteca en la Secretaría de Educación y Cultura, Comuna 2. Los horarios de las bibliotecas son de 7 a 4 y media de lunes a viernes y los sábados de 8 a 1. Adicional al programa que tenemos con la Uniminuto, tenemos programas de la hora del cuento, club de lectores para adultos, para niños, alfabetización informacional, todos los programas en torno a la lectura, dando pues alcance también a lo que la coordinadora Nidia decía, de incentivar la lectura y pues llegar a todos los niños de la mayoría de las comunas. Igual la biblioteca es pública, para ingresar no necesitan inscripción, es únicamente tener la disponibilidad, las ganas de aprender, de leer, de conocer todo lo que las bibliotecas les brindan. Aparte de estas lecturas que me parece pues estupendo porque es una gran guía para que los niños se puedan acercar a las bibliotecas, tenemos, el programa se llama Refuerzo Escolar, o sea que tenemos de pronto ayudas a los niños, coordinadora Nidia, sobre las tareas. Sí, algo importante es que el niño puede llegar a las bibliotecas y obtener también el apoyo de nuestras estudiantes en la orientación de algunas tareas o de muchas de las tareas los niños que lleven, porque en ocasiones pues los padres de familia en las jornadas tardes aún están laborando, no tienen el tiempo y de pronto los niños están un poquito solos en sus casas. Ese refuerzo lo pueden obtener también de apoyo en las bibliotecas. Laura Cuberos, líder de prácticas, ¿qué personas de aquí a un minuto están haciendo partícipes de este programa? Bueno, se vincularon estudiantes de práctica profesional de educación infantil, estudiantes de séptimo y octavo semestre, quienes están realizando su proceso de práctica profesional, y lo que pretendemos es reforzar el tema lógico-matemático y lectoescrito, que vemos que en la gran mayoría de veces presentan los niños dificultades. Si un líder comunal quiere acercarse a este programa, ¿qué tiene que hacer? ¿Es a través de la alcaldía o puede acercarse a las instalaciones de la universidad y hacer el enlace? Bueno, el proceso lo estamos haciendo directamente en cada una de las bibliotecas. Los niños que se quieran vincular al proceso, las puertas están abiertas. Tenemos horarios de refuerzo en la mañana y en la tarde para así poder atender a toda la comunidad. Pero los líderes que quieran participar y que estén interesados en ello también pueden acercarse a la universidad y ya estaremos mirando los procesos debidos que se deben llevar a cabo para estos procesos de apoyo. Laura, cuéntanos también, ese proceso, ¿cómo se llevó a cabo junto con la alcaldía? Bueno, mediante un convenio macro de prácticas profesionales que se estableció entre la Corporación Minuto de Dios, Centro Regional Soacha y la Alcaldía. ¿Cuál es nuestra misión desde Uniminuto? Hacer transformación social. Entonces, desde Uniminuto queremos que nuestros estudiantes se vinculen a los procesos de desarrollo del municipio de Soacha y que más que ellos pongan en práctica sus saberes dentro de su contexto. De aquí nace la necesidad del convenio. Tengo una pregunta para la directora, la coordinadora de bibliotecas de Soacha. Hace algún tiempo hubo una serie de problemáticas con el tema de la biblioteca central de Soacha, se salió de las instalaciones de acá, de nuestra vecina Universidad de Cundinamarca, y estuvo rondando por diferentes partes del municipio. ¿Qué le podemos decir a la audiencia sobre esto y qué alternativas ahorita se mencionaban diferentes nuevas bibliotecas en el municipio, cómo acceder a ellas? Bueno, la biblioteca que nos pregunta puntualmente, esta biblioteca está ubicada en Ciudad Verde, en el colegio La Despensa, sede Ciudad Verde. Tiene acceso igual al público, allá pueden encontrar lo mismo que tenían en esta biblioteca. Lo único que hicimos fue trasladarla de espacio, pero la biblioteca está funcionando, funciona en el mismo horario que las demás bibliotecas del municipio, de 7 de la mañana a 4:30, de lunes a viernes. Allá también encontramos los mismos programas, la hora del cuento, el club de lectores, ruta informática, inducción a la biblioteca y demás, y al igual el programa de refuerzo escolar con los estudiantes del Uniminuto. Andrea, quizás tenemos los horarios de esas actividades que se realizan en las bibliotecas. Sí, claro, tenemos, bueno, la hora del cuento es los martes y viernes, los martes de 8:00 a 8:45, los viernes de 2 de la tarde a 2:45, tenemos plan de animación y promoción a la lectura en biblioteca, que son los días miércoles o jueves de 8:00 a 8:45, tenemos un club de lectores que invitamos a todos los niños a que se inscriban a participar de este club. Este será los días miércoles de 10 a 12, digamos que ese tiempo es flexible, ¿no? Porque entendemos que algunos niños van a estudiar o bueno, entonces la idea es que estén en las dos jornadas. Tenemos un club de lectores para adultos, también será los días miércoles en la mañana o en la tarde, dependiendo la afluencia y las ganas de participar de cada uno de estos ciclos de vida. Tenemos un programa que se llama Escribir para la Vida. La idea es hacerlo con adultos y con niños para que los adultos les cuenten a los niños las historias que ellos conocen del municipio. tenemos un programa que se llama Inducción a la Biblioteca. En este programa lo que hacemos es invitar a los usuarios diarios o a colegios para que conozcan los servicios, cómo buscar en la biblioteca, los programas, los horarios, cómo inscribirnos para que cuando tengamos el servicio de préstamo, que es llevar los libros a la casa, ya hayan adelantado este proceso o tengan claro qué proceso van a realizar. Estamos invitando también a los niños, jóvenes y adultos a ser parte del Club de Amigos de la Biblioteca. Durante este mes haremos inscripciones para ser parte de este club. La idea de este club es que todos los usuarios nos ayuden como a mejorar, a tener servicios innovadores en la biblioteca para toda la comunidad. Tenemos rutas informáticas donde vamos a dar algunos talleres de cómo utilizar las páginas del gobierno en línea, las demás páginas de la secretaría y de la alcaldía en general. Un laboratorio de escritura, que es la idea es que hagan un diario con historias a partir de lo que ellos viven en sus casas, en el colegio, con sus abuelos. Tenemos un taller que se llama Fotografía y Memoria, en este también recopilaremos la memoria del municipio. Tenemos uno de Cineforo, uno de Grandes Preguntas y uno que se llama Explorando el Planeta, donde incentivamos al cuidado de la ecología y el planeta. Muy bien, muy bien. Esas alternativas que se le brindan a los jóvenes niños de nuestro municipio, necesaria, apoyar esos elementos de cultura y ahorita más en estos escenarios donde nuestro contexto nos involucra más con la comunidad, nos debe involucrar mucho más con la comunidad para prevenir todo el tema de delitos que se viene, todo el tema de la problemática social que afecta a nuestro municipio, para que vean también que acá en Soacha tenemos iniciativas en otros aspectos de la sociedad, ¿cierto, Adriana? Claro que sí, Mauricio, y eso lo que tú dices es muy importante porque ya los niños, como dice la coordinadora Nidia, ya no va a estar solo, sino realmente es un acompañamiento y vamos allá más de un refuerzo escolar o más de pronto de un libro, es tener los niños en unos espacios sanos, en un espacio donde vamos realmente a construir sociedad y tejido social. Coordinadora Nidia Dadino, la dejo con los micrófonos de Uniminuto Radio para que por favor le haga la invitación tanto a los niños, padres y líderes comunales. Bueno, una invitación muy efusiva para todos los líderes comunales, para todos los papitos, que hagamos uso de las bibliotecas de nuestro municipio y aprovechemos esta parte de todo lo que nos comentaba ahorita Andrea, todos estos talleres, todo ello que va a permitir que nuestros niños refuercen toda su parte escolar a través de la lectura, a través de la escritura. Y qué rico ese taller que quieren hacer de las memorias de nuestro municipio, porque vamos a resaltar que nuestros niños puedan conocer toda la historia a través de mucha fotografía que tienen en sus diversas casas y así armar una historia bien linda de nuestro municipio donde se muestre lo hermoso que también tenemos en este gran municipio que es Soacha y que nuestros niños amen nuestro municipio y empiecen a conocer todas nuestras raíces de Soacha y a partir de ello puedan construir escritos y puedan comunicar, hasta de pronto sean nuestros voceros para contar historias a cada una de las familias, ¿verdad? Andrea, ya yo creo que para finalizar, porque el tiempo es muy corto aquí en radio, yo quiero que usted nos ofrezca de pronto las redes sociales, la página web por donde pueden de pronto los padres de familia o los mismos niños informarse acerca de este programa de refuerzos escolares. Bueno, acerca de la página web, estamos en el proceso de creación de esta página. Por ahora nos pueden encontrar en Facebook, Biblioteca Ciudad Verde, @gmail.com, Biblioteca Ciudad Verde Despensa. La otra es Joaquín P.I.N. Lectora y Biblioteca El Charquito, Biblioteca La Isla. Así nos encuentran en Facebook. André, ¿tenemos posibilidad de que esas redes de bibliotecas crezcan? Sí, es la idea de ampliar la red de bibliotecas en otras comunas para dar acceso a toda la información y los programas para que tengan unos espacios de aprovechamiento del tiempo libre. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Quisiera, para concluir, que nos haga también la invitación y sobre todo teniendo en cuenta que las alumnas y los alumnos de acá de Uniminuto son los que están haciendo este trabajo social. Bueno, invitamos a toda la comunidad para que se haga partícipe en los procesos que desarrolla Uniminuto. queremos darle la mejor atención a los niños y niñas del municipio. Entonces, bienvenidos y esperamos contar con su presencia en la estrategia de refuerzo escolar.